Amigo hincha de Racing, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos como siempre aquí por la cadena Eco y para todo el país con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar de nuestro programa es el 5631-1220. También tenés un mail para comunicarte con nosotros, info@esperanzaracinguista.com. Y desde cualquier parte del mundo nos puedes seguir a través de la web. También nos puedes leer con todas las informaciones y opiniones que damos a través de nuestra página www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista tenemos pautada nota con el técnico de la academia, con Luis Ubeldía. Con él vamos a estar charlando en instantes de lo que se viene, de lo que pasó, bueno, de cómo está Racing de cara a la finalización de este campeonato. Ya hemos cruzado la mitad de este torneo. Hace ya dos partidos, por cierto, y estamos ahí, en la punta, por ahí arriba. No en la punta, pero por ahí arriba. Así, vamos a ver qué es lo que nos dice el técnico de Racing. Hablaremos también con Martín López López, que nos va a dar las novedades del equipo, lo que ha trabajado en el día de hoy. Asimismo, buscaremos a Lautaro Tabasco, que es el encargado principal de la maratón, que se va a desarrollar el próximo día domingo. Hay ambiente de maratón para el próximo domingo en Avellaneda, así que vamos a estar charlando también con él. Hasta las 8, este es el programa de Racing. Nosotros somos la Esperanza Racinguista del Dial. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, primero y principal, quiero agradecer a todos mis compañeros por hacerme el aguante durante esta semana, que la verdad que fue caótica para mí, no solamente por una mudanza que tuve que realizar, sino también porque la garganta todavía, que no la tengo bien, la verdad que tuve una faringitis terrible, terrible. ¿Y la garganta tomada? Sí. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Me extrañaste estos muchísimo, días? Muchísimo, Ramiro, muchísimo. Sobre bueno, todo el primer día, ¿sí? El día que se cortó la comunicación. Qué bronca es. Terrible. Qué bronca. Bueno, tengo los números de Walter Minacian para correr la maratón, tenés el 1281, y tengo el número de Osvaldito del Río, que tiene el 1282, que hoy fui a agarparles en la carrerita del día domingo. Un éxito de la maratón, Se esperaba 1000, ya se superaron los 1282. Nunca un club pudo convocar tanta gente para un evento así externo a lo futbolístico. Además, se realizaron otras maratones en otros lugares. Y el máximo había sido 1000, que me parece que se había corrido en Lanús. Boca la quiso hacer y convocó, no sé si 500 personas, 600 personas. O sea, Racing está superando también a Lanús, que era la más grande de todas. Ya tiene más de 1200 anotados. Sí, no, la verdad me alegra muchísimo. Y en Avellaneda se habla de la maratón. La gente habla de la maratón. Los porteros de los edificios le dicen a los hinchas de Racing que viven en el edificio donde está el portero. Le preguntan para saber a qué hora tienen que salir a baldear y si van a cruzarse con la gente cuando participe, si van a pasar por la puerta de sus casas. No, hay ambiente de una situación que va a ser extraña para un domingo a la mañana en Avellaneda, que es una maratón vestida de celeste y blanco. La verdad que está muy bueno lo que puede llegar a ocurrir. Está muy bueno, vos lo dijiste. Bueno, vamos a hacer una tanda, rapidito, ya mismo nos metemos en la tanda, porque después de la misma vamos a hablar con el técnico de Racing que nos está esperando para charlar. Ya venimos, dale. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Güemes 4032 Capital. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Entrevista. Bueno, Ricardo, vamos a charlar con el técnico de Racing, una nota que venimos queriendo hacer desde hace un tiempo largo para acá, ¿sí? Porque hace por lo menos 3 meses que no tenemos la chance de poder dialogar, más allá de las conferencias de prensa, ¿no? Que habitualmente todas las semanas da para que los colegas y nosotros también podamos participar. Lo tenemos en línea al técnico de Racing, Luis Ubeldía. ¿Cómo te va, Luis? Ramiro Gregorio, Ricardo Zanoli aquí del programa de Racing. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Buenas tardes, a todos. Bueno, la verdad que me imagino que va para vos, ¿no? Debe ser raro que por donde vas, por la calle, donde se te cruza cualquier persona, alguno de Racing siempre te debe decir algo, ¿no? Digo, a ver, respetando a Lanús, que es un club importante dentro del fútbol argentino, tener que estar en Racing debe ser algo, no sé, me imagino que distinto a lo que tuviste que vivir en Lanús en su momento. Sí, sin dudas, o sea, estamos hablando de uno de los 5 equipos más grandes de Argentina, y eso hace que sí, que sea totalmente distinto a Lanús. Tuve la suerte también de tener una experiencia de casi un año y estar peleando el campeonato también, y que me haya ido bien en lo deportivo en Barcelona de Ecuador, siendo un equipo muy popular y abarcando el 70-80% de la población de ese mismo país, y también había sido un cambio muy muy grande en ese momento. Entonces, como que sin darme cuenta, las experiencias que uno va viviendo terminan siendo una introducción para lo que sigue, ¿no? Y bueno, esto me ha pasado, digamos que Barcelona ha sido una introducción para este paso por Racing, porque sí tiene una exposición mediática tan grande como la de Racing, porque tiene una exposición social también como la de Racing. Así que en ese sentido esos 9 meses me sirvieron muchísimo. Y teniendo en cuenta esta grandeza, ¿no?, que tiene Racing, y la situación actual del equipo, que hasta hace una semana atrás estaba ahí nomás del puntero, que es Newell's, ¿qué es lo que te decía la gente en la calle? ¿Qué es lo que te pedía la gente en la calle durante esa semana previa y también ahora, ¿no? Me imagino que también después de la derrota con Vélez se te deben seguir acercando para pedirte algo, para pedirte que modifiques algo, que cambies de determinada manera. ¿Qué es lo que te pide la gente de Racing? No, la verdad es que y eso que vivo en Capital y como todos en Capital, ¿no? De Racing. Son muy, muy fijados, muestran el cariño que le tienen a la institución y siempre de apoyo. No he recibido, digamos, un comentario al otro. No me ha pasado, ni siquiera una vez, y me crucé con mucha gente. Uh-huh. Pero siempre tratando de ser positivo y digamos, Racing, y ustedes lo saben mejor que yo, ha vivido situaciones adversas y complicadas desde ya hace muchos años, ¿no? Y me parece que hoy en día, al margen de la existencia que pueda tener este país y digamos, la institución, porque hoy cualquier equipo se autoproclama candidato, uh-huh. Me parece que hoy en día Racing quiere estabilidad, lógicamente, que si no gana 2 o 3 partidos seguidos, o qué sé yo, incorpora jugadores, o siente que las cosas van bien institucionalmente, parece ser como que de ahí a salir campeón hay un paso corto. Yo digo que no. Es decir, lo que tiene el fútbol argentino, que de golpe obtener un título, en principio son 19, 20 equipos que lo hacen, que tienen las mismas chances. Que la exposición mediática pareciera ser que corren unos por encima de otros. Y no es así. Es un torneo, la verdad, muy, muy competitivo y que la realidad es que por ahí vos podés salir campeón un semestre, porque podés salir campeón, pero después me parece que la grandeza la tienen aquellos que logran tener una regularidad y como consecuencia de la regularidad terminan obteniendo el máximo, el objetivo, que es poder ganar un título, ¿no? Y creo que Racing está en la etapa en donde necesita estabilidad. A ver, Luis, ¿y esta estabilidad la comprendiste después o antes del partido con River? O sea, había que buscar otra forma de juego como para lograr una estabilidad desde los puntos, de sumar y de no perder más. Ese partido fue, a ver, para todos los equipos, es decir, Vélez cortó el otro día, si no me equivoco, 2 derrotas en un partido donde lo gana en el minuto 25 del segundo tiempo, 35 cuando le habían echado un hombre con TIC. Ha sido muy parejo el partido. Y lo ganó y en una situación, en la situación menos esperada, y después fue y lo ratificó con nosotros. Y así están la mayoría de los equipos. Entonces, en ese momento nosotros veníamos de 2 derrotas por la mínima, 2 derrotas que si empatábamos o ganábamos también estaba bien, porque ninguno de los 2 equipos tuvo una diferencia por sobre el otro relevante dentro del partido, hablando del desarrollo, ¿no? Y nos tocó perder por la mínima. Y el otro día, si nosotros hubiésemos creado 3 situaciones de gol, el partido hubiese sido parejísimo, porque Vélez nos invitó 1 o 2 veces más. Y bueno, y así está hoy el fútbol de Argentina, así está posicionado, no marcamos mucha diferencia sobre el otro, y tampoco nos marcan la diferencia nosotros, aún incluyendo los mejores equipos, ¿no? Como Newell's o Vélez, que ustedes lo vieron en estos últimos 2 partidos. Visualmente, discrepo con vos con respecto al partido con Vélez. Visualmente dio mucho mejor Vélez que Racing, en este caso, ¿no? Particular. Pero bueno, es una opinión personal, nada más que eso. Haciendo referencia a lo que te decía Ramiro al principio de la nota, vos tenías un referente importante antes de venir a Racing, porque era tu hermano, jugó precisamente en la academia, y vos sabías a dónde llegabas precisamente, porque supongo que quién mejor que un familiar como para darte precisiones sobre a qué equipo o qué institución llegabas, ¿no es cierto? Sí, no, sin duda. Mi hermano 5 años estuvo en Racing, jugó en primera. Hizo un gol a Newell's. Sí, fue una de las apariciones, salvando la distancia, pero una aparición. Pasa que en un momento, no es fácil. Primero no es fácil poner en equipos grandes jóvenes, y después no es fácil darle continuidad. Y yo puedo tener mucho defecto, pero suelo darle continuidad a la mayoría de los jóvenes. Hay casos que por ahí no son así, ¿no? Pero en este caso, por decirlo, de lo de Vieto y Centurión mismo, Bruno mismo, Viola, sobre otros, qué sé yo, Mafarini y Sabejicho, vamos a decir, que son los chicos que han jugado, ¿no? De todos esos casos hay 4 que han tenido continuidad importantísima, ¿no? Y siento que en ese momento a mi hermano le tocó debutar siendo un jugador destacado de inferiores, de los más destacados. Es verdad, es verdad. Esto, qué sé yo, Viola. Y después no tuvo la continuidad. Y Racing tiene eso, ¿no? Como muchos equipos grandes, de que a veces nosotros los entrenadores ponemos pibes por poner y no le damos la continuidad que se merecen. Entonces, yo hasta que no me garantiza, digamos, el formato del equipo o lo que me va dando el pibe que merece la continuidad, trato de no ponerlos, salvo que sea un caso excepcional como el último partido con Vélez, que había mucho y se había terminado el contrato, etcétera, ¿no? Pero si no, trato de darle continuidad. Si no, es un jugador perdido y es una materia prima perdida para el club. Entonces, eso es uno de los puntos que yo, obviamente, por mi hermano lo sé, porque lo vivió él. Y después tengo mi otro hermano, que ha sido profe de las inferiores de Racing, 6 años. Mira vos. Y bueno, sé bastante de la institución. He ido a ver la categoría 87 cuando jugaba en séptima división. La de esos fenómenos que después han llegado a primera. Y bueno, más o menos conozco la cultura o la historia del club, ¿no? A ver, Luis, recién decías en la respuesta anterior, ¿no? Decías que así está un poco el fútbol argentino, haciendo referencia a cómo se juega, a la cantidad de llegadas que tienen todos los equipos. A la paridad, sí. Sí, a la paridad. Pero, a ver, ¿tuviste oportunidad ayer de ver el partido de Universidad Católica con los vecinos del fondo? Sí. Bueno. Bueno, sí. A ver, Universidad Católica quizá no tiene mucho más que Racing, porque la verdad que, a ver, juega el Mudo Peralta, que ya pasó 2 veces por Racing. Lo tiene Tomás Costa, que mueve bien la pelota en la mitad de la cancha. Hay otros chicos que también pasaron por Racing, que ni jugaron, que también tuvieron algunos minutos en el día de ayer. ¿Por qué pueden jugar? A ver, me parece que el planteo del primer tiempo de Católica fue buenísimo. Y Racing quizá pueda... No, con esto estoy diciendo que no está bien como está jugando Racing, ¿eh? Quiero decir eso porque yo vengo defendiendo que también esté Racing en este lugar donde está, por la forma en la cual se llevó a este lugar. Pero viendo cómo jugó ayer Católica, dije, ¿por qué Racing no puede jugar así? ¿Qué tenemos menos? No. Coincido de que en algún momento de esta etapa, digamos, del proceso mío, vamos a tener que jugar así. Y eso pues yo, y no es que, eso no me gusta o ignoro esa situación, coincido con esa idea. Puede haber varios factores. Ya, a ver, primero que el Mumo esté jugando, entró 10 minutos ayer. Está bien, ¿no? Sí, bueno, sí. También porque hay que hacer ese análisis. El tema es lo siguiente: Tomás Costa vino acá a Colón de Santa Fe. Sí, ¿no? Fracasó. Y no jugó. No jugó. No. Ponían a Bastia, ponían a Prediger, ponían a los que están jugando ahora, y Colón está por detrás nuestro, varios puntos. Entonces, indudablemente el fútbol argentino tiene algo que genera que se haga difícil jugar de una manera vistosa o de una manera fluida, como por ejemplo lo hizo la Católica ayer, ¿no? Lo que no tengo dudas es que hoy el jugador chileno, por lo menos A ver, después podemos discutir, es decir, Argentina tiene tantos jugadores fuera del país, sí, que los recambios no dan abasto para que después se puedan ver buen espectáculo. Si volviera el 20% de los jugadores que están afuera, no tengo dudas que el juego de Racing y de la mayoría de los equipos sería mucho mejor, ¿no? Potenciaría lo que están, más los jóvenes que van saliendo, uno no se vería obligado a apurar los procesos. Bueno, eso punto y aparte como un análisis puntual que hago, cosa que en Chile todavía no existe ese exilio de jugadores, ¿no? Todavía siguen estando un poquito todos, y se los ve mejor técnicamente en cuanto al control y pase. Es como que tiene ese, el jugador chileno es así y es rápido. Es su característica por, digamos, cultura histórica de Chile, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces se vio un equipo así, se vio un equipo con buen control, con buen juego y rápido. Un Independiente que, digamos que Independiente trata bien la pelota, ¿no? Trata bien la pelota. Sí. Le costó recuperar por la velocidad de los chilenos y se vio superado por la precisión de los chilenos. Entonces yo digo, pucha, en nombres, es verdad, uno tiene a Villa, Camoranesi, y que yo, Pelletier, Villar, Centurión, que la maneja bonito. ¿Quién? Centurión, que la maneja bonito, Vieto también, que la maneja lindo. Te perdemos ahí, Luis. Te escuchamos entrecortado, a ver. Hola, ¿me escuchás ahora? Ahora sí, ahí estás mejor, sí. Bueno, en nombres, es espectacular. Hay muchos jugadores de experiencia que juegan bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, indudablemente algo nos está faltando para que eso se lleve a cabo. A ver, ¿sabes por qué te lo pregunto? Mira, te interrumpo un segundito, por ejemplo, a ver. Yo me imagino a Farinha que si va a ese equipo, si juega dentro de ese equipo, quizás lo haga como lo hace Tomás Costa. Y que y quizás rinda de esa manera. Y acá en Racing no juega prácticamente Luis. O sea, no, está de suplente y juega en momentos en los cuales quizás a veces el partido ya está medio como cocinado o cuando hay una necesidad de tener que ir a buscar un resultado. Pero si no, los encargados de sacar adelante el partido siempre, por lo menos, vienen dándose otros nombres hasta este momento. Sí, vienen dándose, sí, otros nombres. Sí, bueno, pero está bien la evaluación que vos haces. Yo también me hago esa pregunta, me hago la pregunta de qué jugador me daría más circulación, mejor trato de balón. Y bueno, yo estoy en esa buscando todavía. Vos cuando llegaste en el torneo pasado decías que tenías, o por lo menos que veíamos también en las charlas que tenías con los jugadores durante las prácticas, perdón, era como que insistías en darle el concepto de el pase al compañero, ¿no? Mira, yo estoy acá, él está acá, se la tenés que dar acá, a donde está él, y tiene que ser así el pase de determinada manera. Era muy marcado eso de parte tuya. Quizás por ese concepto que todavía vos no ves que los jugadores de Racing lo apliquen, tengas que jugar de la forma que estás jugando ahora y no como quizás te gustaría, que es como estamos hablando ahora, como jugó la Católica ayer. Sí, bueno, es mucho más profundo y sería largo desarrollar este tema, pero yo trato de, a ver, si no estamos en un momento, ya sea o porque no es nuestra tarde o nuestro momento, o porque de golpe no tenemos esa característica de ser claro con la pelota, hablamos de dar el pase, de que la jugada tenga continuidad en pases cortos y a veces en pase largo, ir directamente con la... con las virtudes del momento, con el momento del jugador. Es decir, a ver, por citar un ejemplo, cuando yo fui a cancha de River, que dije, no, yo prefiero en este caso, un equipo que jugaba, que tenían posesión, que tenían precisión también de mitad de cancha hacia adelante y te llevaban 4 o 5 pases y te llevaban de cara al arco, ¿no? Entonces, pero en ese caso yo sentía que era un momento en donde no podíamos tener mucho desgaste como para... iniciar la jugada clara, tocar, dar 4, 5, 6, 7, 8, 10 pases para terminar la jugada. Uh-huh. Me parecía hacer un desgaste sobre algo que no nos iba a salir y que no nos iba a jugar a favor. Y siento que hoy todavía no estamos para eso, no estamos para eso. Ahora, yo, como objetivo, y se lo he dicho a los jugadores, siempre busco poder mejorar eso. Ahora, se mejora a través del trabajo, y si no, a través de las características de los jugadores. Y cuando digo a través de las características de los jugadores, significa que voy a tener que buscar cambios. Luis, si quiero ser presidente, puede estar el ingreso de Luis Farini a corto, mediano plazo, y más todo el indicio que los indicios que me van dando los jugadores, porque no te olvides que en la semana yo voy viendo quién está bien y quién está bien. Y si hay alguien que no juega, es porque indudablemente no me termina de cerrar del todo como para que sea titular. Está perfecto. ¿Te puedo pedir que nos aguantes dos minutos que dura la tanda y media de la radio y seguimos charlando un ratito más, puede ser? Sí, si no se me termina la batería del por favor. Teléfono, no hay problema. Por favor, que no se termine. Dale, ya venimos, bueno, Dale. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco. Radio Cadena Eco. Estilo, contenido y capital auténticamente argentino, como nuestra gente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. Radio Cadena Eco, AM 1220. La radio en todo el país. Espacio Publicitario. Wellpark, tu cuerpo necesita un bienestar diferente. Gimnasio Ritmos Latinos, salsa, reggaetón, localizada, pilates, X55, taekwondo infantil, aparatos con evaluaciones mensuales. Indoor, reserva tu lugar, curso de personal trainer, últimos días de inscripción, certificación internacional. Gabinete de estética, gabinete de nutrición, abierto de lunes a viernes de 8 a 22 horas, sábados de 10 a 18.30. Wellpark, Avenida Rivadavia 10.533, teléfono 4641-5754. Facebook wellpark2009@hotmail.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, estamos charlando con Luis Ubeldía, que esperemos que esté. ¿Estás, Luis? Sí. Bien, no se cortó. Bien. Para mí, los dos mejores partidos de Racing, a mi gusto, ¿no?, fueron contra Independiente y Colón. Y un poco lo que estabas explicando recién, nos estabas explicando a nosotros y a la audiencia, el equipo jugó de esa forma, o sea, tuvo tenencia de pelota, buena circulación, tuvo llegada y prácticamente no tuvo fallas defensivas. ¿Ese es el ideal del equipo que buscás? Sí, ni hablar. O sea, el ideal sería los dos partidos jugar 8-9 así. No importa el rival, el contexto, todo. Y daría un margen de 2 o 3 partidos que tener una tarde o que el rival te supere o de golpe estar más enredado con la pelota o de golpe de ser, qué sé yo, no estar tan firme defensivamente. Sí, sin dudas que me parece que a la vista de todo esos partidos fueron dignos de un equipo que pretende ser fuerte, ¿no? Pero por eso digo que a veces mismo en los torneos, yo por qué repetí el equipo esta última fecha, porque veía una evolución, ¿no? Y mismo con Newell's, a pesar de que por ahí no se fue tan claro a la hora de combinar en ataque, porque nos apuraba en el pase, no podíamos utilizar el tiempo de espacio que Newell nos daba, a pesar de que Newell tenía buena dirección. Terminamos haciendo un buen partido, adaptándonos también a las potencias del rival y creciendo en un punto ganarlo y en otro punto el resultado estuvo bien. Y después el último partido que repetí el equipo, quería ver también cómo fue la posición ante un rival así. Así que fíjate, ¿no? Como eres. Y lamentablemente no nos alcanzó. Entonces ahí es donde uno se replantea cosas de, bueno, a ver, hasta acá, hasta este partido o contra estos rivales, vimos esto. Se puede seguir evolucionando, y se puede seguir evolucionando. ¿En qué? En esto, en esto y en esto. ¿Con los mismos jugadores o buscando alternativas? Bueno, esas preguntas las tengo que ir. Tengo que ir encontrando la respuesta en la semana y con el partido siguiente, ¿no? Estamos charlando con Luis Ubeldía, el técnico de Racing. A ver, Luis, vos sabés que yo veo que Racing tiene los partidos también que acaba de nombrar acá mi compañero Ricardo, en los mejores partidos que ha jugado Racing, tiene una impronta, una salida rápida que es propia o que sería siempre, lo veo mucho más conveniente para jugadores que sean justamente rápidos, ¿no? De mitad de cancha para adelante. Sí. Y vos venís poniendo siempre un punta, ¿sí? Un punta, un 9 de área, ¿no? Arrancaste con San, volviste acá, fuiste a Cámpora, lo pusiste de revuelta a San después de los últimos minutos de los últimos dos partidos. ¿Por qué jugar con esos jugadores que ellos mismos también dicen, ¿no? Que cuando tienen que correr al lado de Centurión y Vieto, se tienen que tomar un taxi en la esquina para ver si pueden llegar igual que ellos hasta el arco. Y bueno, porque yo espero la evolución de esos jugadores. A ver, es verdad, son rápidos, son verticales, son jugadores verticales, pero uno que espera, que a eso que le agreguen, que sean precisos en la asistencia, que vean el pase cuando lo tienen que ver, y eso para mí es una evolución del jugador a partir de que pasan, o a medida que pasan los partidos. Y bueno, es decir, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué yo pongo a un central? Claro, porque no están participando activamente del juego. Se han quedado perdidos, buscan para lo mismo. Está bien, pero porque también de parte de los que lo rodean tiene que haber una evolución a la hora de asistir. Y yo apelo a que eso tiene que aparecer, o espero que aparezca eso. Y si no, indudablemente no me sirve de nada tener un centro delantero, ¿no? O sea, aún con las urgencias que tiene el entrenador, yo trato de darme margen y trato de darle margen a los jugadores como para que evolucionen también. Uh-huh. El día que vea, aunque ya me resigne, de que no vamos a tener esa asistencia clara para el centro delantero, o el delantero o el 9, en este caso Cámpora y San, no me va a convenir jugar con el 9 porque le termino haciendo daños, ¿no? Que por ahí el diagnóstico, algunos lo pueden hacer ahora, yo puedo dar un par de partidos más, porque en esto me parece que uno también tiene que dar su margen y aspirar a que el jugador evolucione o que el equipo evolucione para que ese jugador pueda participar. No sé si fui claro con el concepto. Sí. Luis, ¿lo pensaste a Centurión como delantero? Claro. Ese fue muy largo, ¿eh? No, sí, pero me parece que lo que yo pensé es, sí, Centurión como delantero lo elaboré, lo pensé, pero tengo otra alternativa más o distinta a la de, por ejemplo, si yo el día de mañana veo que no le estamos generando fútbol a los, digamos, situaciones, o no están participando los centros delanteros porque no son compatibles en el momento, tengo otra alternativa. Uh-huh. Y no es precisamente Centurión como centro delantero, uh-huh, como delantero, perdón, pero creo que con el tiempo también puede hacerlo de delantero de Centurión. Sí, lo que veo de Centurión es que para la forma de jugar, o lo que vos también estás esperando, ¿no? De esto de que los delanteros centrales, los nueve que estás poniendo en la cancha, le llegue alguna pelota, Centurión nunca termina entregando la pelota para que haya o un pase gol. Estoy siendo demasiado estricto. En la mayoría de los casos no entrega la pelota como para que justamente el 9 haga un gol. Y eso es lo que yo, ¿qué tengo que hacer en la semana? ¿Qué hace uno supuestamente? Le come la cabeza, puede hacer ejercicio para que lo asista. Y también es conocimiento. Y vos me decís, bueno, pero en 3 meses no se conocieron, o 4. Y no, la verdad que no es tan así. Ayer, el otro día, justo hoy hicieron una práctica y fue buena porque, por ejemplo, al centro delantero lo vieron, ¿no? Uh-huh. Y uno quisiera o hubiese querido que, o quiere que todas las prácticas suceda eso. Y no que pareciera que fuera una cosa de casualidad. Hoy no sé, yo ayer hablé justo con Centurión, ¿no? Sí. Y le digo, bueno, me condiciona en esto, entonces son tus virtudes, tenés que mejorar en estos tres puntos. Y uno de los puntos era eso, ¿no? En que si juega, qué sé yo, San, una vez que está cerca del área, tirársela casi al cuerpo como para que él después con el cuerpo pueda desacomodar al defensor y enseguida él saca el remate y todo, ¿no? O mismo cuando De Borda tira el centro que hizo con Independiente, que son dos, tiró el centro que con Independiente y estaba ahí el 9, ¿no? Claro. Si juega Cámpora, sí, y él arranca de atrás, es muy probable que Javi Cámpora tenga más movilidad en todo el frente de ataque y busque esa asistencia más profunda, ¿no? Y adentro del área también es muy parecido a Pepe en cuanto a si le tenés que tirar al centro va a ir al primer par de todo. Bueno, son situaciones que yo trato de exigirlo y ver si evolucionan. Le estoy dando un margen de tiempo importante a todas estas cuestiones, ¿no? Decimos tercera fecha, estamos ya. Y claro, bueno, pero son chicos que tienen que yo no puedo atrapar eso. Y aún son dos de los jugadores más importantes del equipo, ¿no? Estamos hablando de Vieto y de Centurión. Sí, sí. Pero Luis, son dos de los jugadores que tienen esas situaciones. Y en el caso de Villar también lo exijo, pero bueno, por ahí ya... es un jugador que se ha hecho que no puedo esperar un cambio grande en cuanto a eso. Luis, si supongamos que juega Sanz, ¿no? ¿Dónde lo ponemos a Vieto? ¿En qué posición juega Vieto? ¿Si juega quién? Si juega Sanz. No, Vieto... ¿Es un poco más atrás, un poco más a la derecha? Claro, Vieto es un jugador que si él se tiene que tirar más atrás, Luis, te perdimos. Del clásico, el amistoso. A ver, de ahí te perdimos lo que nos contabas recién, ¿no? No te escuchamos. Vieto, sí. Dos partidos nomás con San, dupla, desde el inicio. Una con Independiente, el amistoso, ajá. Y otra con San Juan, si no me equivoco. Sí, y sí, jugó sí. Muy bien los dos partidos. Sí, Vieto. Sí, jugó muy bien los dos y partidos. Y anduvieron bien los dos, pero también han andado bien Vieto y Cámpora. Y Cámpora. Uh-huh. Yo no tengo duda que Vieto ya ha ganado un lugar importante en el equipo. Hoy, pero son chicos y son personas. Mañana no lo sé. Pero yendo y no escapándole de la pregunta, hoy en día muchos equipos también usan a un Vieto como un centro delantero falso. Uh-huh. ¿No? Claro. El Malejo es Coco. Uh-huh. Sí. ¿Vos cuando llegaste querías que se quede Teo en su momento? Teo Gutiérrez, mira, estamos hablando de los 9 y se me vino lo de Teo en la cabeza. No, ni me detuve en el caso Teo porque después de lo que pasó no me quise meter y yo no era quien como para... ¿Vos lo ves que podría cuajar en este grupo que armaste? Porque también dentro de la importancia del juego también está lo del grupo, porque armaste un grupo bastante compacto, bastante bueno en este caso. Claro, bueno, eso es lo que no lo sé. Tengo un jugador, prácticamente no lo tuvo ahorita. Que prácticamente no lo tuviste. No, pero, a ver, yo perdóname, ¿no? Pero me parece que siempre uno, viste como la mina que hace cornuda a todo el mundo y ve si no, mira, pero yo la voy a cambiar. No. Yo la voy a cambiar, no, que venga conmigo que yo la voy a lograr cambiar. Basile lo quiso, ¿no? Cambiar y no pudo. Así. Bueno, está bien, pero todos piensan que lo pueden cambiar a Teo. Y Teo va a seguir siendo igual, o sea, va a ser muy difícil recuperarlo. Pero quizá lo puede cambiar, yo qué sé. No sé, para mí es un tema hoy, sí, es cerrado, hoy acá, en instancia del torneo, del semestre cerrado, ni he pensado en Teo, ni hago una hipótesis sobre el caso, no. Lo que sí, en aquel momento el tema no daba para más, hubo mucha exposición y bueno, no, después de perder un clásico y que si yo haya sucedido cosas que bueno, que nunca profundicé porque ni me interesaban, nunca me detuve en el tema. Luis, un poco ya lo respondiste en un momento de la charla, diciendo que juegan, los que no juegan es porque vos considerás que no están en el momento oportuno de hacerlo. Pero a mí, sin embargo, no sé, me parece que hay alguien que salió del equipo y no era, en forma de ver, obviamente, el momento de salir. Que me refiero a Auche, ¿no? A Gabriel Auche, que es un jugador que me parece que te puede aportar mucho más de lo que aportan otros, ¿no? Sí, puede ser, pero lo que pasa es que Gaby, yo lo puse con Colonia, anduvo bien ahí por ella ese tiempo, esos 10 minutos que lo puse, ¿no? Sí. Yo para mí Gaby es un delantero, es delantero Gaby, es delantero. No es un, qué sé yo, ni un win, ni un, es un delantero en todo el frente de ataque, que a veces se lo utiliza en abierto, como en la época del Cholo, que yo lo he usado en algunos partidos, lo puede hacer y va a cumplir y se va a destacar y todo, pero para mí es un delantero como lo hizo con Independiente, como lo hizo por un momento con Lanús, como que hizo con Colón el primer partido de ida, bueno, algunos más. Es verdad que estaba en un buen nivel, eso no lo discuto. Entonces necesitaba un jugador, para no quedar tan partido, necesitaba un jugador que se tire atrás y que me genere remate de media distancia y que, y bueno, y de los que tenía, o de los que tengo en el plantel, ese jugador es Vieto, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi humilde opinión es que Vieto y Auche es como que es una competencia directa. Y hoy me estoy inclinando por Vieto, pero no digo que Auche está jugando mal. Nada. Creo que Vieto hoy le puede aportar más a lo que pretendo yo, ¿no? Pero bueno, el fútbol es momentáneo, por ahí también pueden convivir él y Vieto y otros más tirados más atrás, también puede ser una opción. Pasa que cuando vos eres centro delanteros, al margen de todo esto que estamos diciendo, o a pesar de todo esto que estamos diciendo, por ahí no se lo asiste claro y eso, uno aspira a que por peso propio a veces los goles aparezcan. Luis, la última, que te tenemos ya enganchada hace un ratito largo. Muchísimas gracias, por cierto. Con lo que queda de torneo, ¿no? Mirando hacia adelante lo que resta, ¿lo ves a Racing pudiendo pelear hasta el final del campeonato? Digo, por los partidos que quedan. Yo me lo imagino a Racing con... sacando puntos, y bueno, yo después no sé lo de arriba cuánto sacarán, y bueno, ya no depende de nosotros, ¿no? Pero a ver, vamos con aspiraciones de todos los partidos, porque sentimos que podemos, a pesar de nuestra limitación, y de seguir encontrando la estabilidad, o la mejor estabilidad. Eso es lo que te puedo decir, ¿no? Yo no puedo decirte, no, sí, lo veo a Racing peleando el torneo, si tenemos que corregir muchas cosas, ¿no? Tenemos que seguir pasando obstáculos y bueno, yo creo que esta fecha es importante, y después los últimos 6 partidos, en la semana esa que se va a jugar 9 puntos, son 9 puntos en una semana, 9 puntos, sí. ¿No? Que si vos lográs 9 de 9 te vas a 30 puntos, claro. Quedándote, ¿cuántos partidos? Otros 3 en disputa, sí, sí. ¿No? Es una barbaridad. Sí, verdad. Entonces, después de esa semana vemos. Bueno, dale. Esperemos poder volver a charlar un ratito más. Bueno, que no se hagan tan largos los periodos para poder charlar. No, yo realmente, créanme, el otro día me pasaron una lista. Yo me manejo con la gente de prensa. Ya lo sé. Yo a veces siento que mi imagen cansa, ¿no? Y bueno, y es verdad que por ahí hay medios... televisión que también están en el club, y hay un montón de programas. Lo que pasa es que a mí me gustaría que un día alguien se ponga en la piel de uno, y no es lindo verse todos los días en un programa o en la radio, y después que te levantan en los medios gráficos, y parece como que uno habla mucho más de lo que hace, y bueno, y sé que si evito eso, le estoy fallando a muchos de ustedes, pero bueno. Está bien. Igual gracias por esta charla, que fue bastante más larga de lo que pensábamos. Bueno. Te mandamos un abrazo y, bueno, la seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias, ¿eh? Chau. Luis Ubeldía, el técnico de Racing, dialogando extensísimamente con nosotros aquí en Esperanza Racingista. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.justpelo.com. Hey, Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón vendrá, el camaleón. Disfruta seguro, tenés camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Heladería Palmeiras. 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4-514-6303. En Esperanza Racingista, información. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, así que en un minuto, dos, como mucho, ¿no? Para sacar la última tanda. Martín López López, es tu momento. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, Ramiro. Bueno, rápido. Sí, el técnico de Racing hoy tuvo práctica de fútbol y dejó dos certezas y algunas dudas en el fondo. Las certezas es que San y Camoranesi van a estar desde el arranque el día lunes y San va a reemplazar a Javier Cámpora, lo que todavía no se sabe. ¿Quién va a salir para que ingrese Mauro Camoranesi? Hay tres que pueden llegar a dejar su lugar. Iván Pichut, Claudio Corbalán o Diego Villar. Para mí el que sale va a ser el ex hombre de Quilmes, sí, Claudio Corbalán. Yo creo que el equipo va a salir con Saja, Villar, Ortiz, Cajais y Pichut. Mitad de cancha para Camoranesi, Zuculini, Pelletieri, Centurión, Vieto y San. Creo que esta va a ser la formación. Igualmente mantengo que el técnico no ha confirmado, ¿sí?, lo que para mí va a ser la salida de Claudio Corbalán. Hay chance de que salga Pichot, también de que salga Diego Villar, pero lo cierto es que en los últimos dos entrenamientos han probado a Pichot como número 3. Hay que recordar que también terminó de esa forma el partido frente a Vélez, justamente la defensa que yo nombro es la defensa que terminó jugando frente a Vélez, mejor dicho, es casi el equipo que terminó jugando frente a Vélez, solamente sin incluir a Luis Fariña, que fue otra de las modificaciones, pero todo parece indicar de que el técnico optaría por esta alineación, poniendo nuevamente a jugadores de experiencia y volviéndole a dar una oportunidad, tanto a San, ya que Javier Cámpora no le ha tocado convertir en los últimos goles y sigue estando la falencia, porque Racing no convierte hace 180 minutos, y dándole también la chance a Mauro Camoranesi, que ha aportado bastante cuando le ha tocado ingresar, y lo ven mejor en su nivel futbolístico. Martín, nos tiraste para hablar durante una hora más del programa, pero se nos acaba. Así que te mandamos un abrazo, buen informe, buen fin de semana. Nos encontramos con vos el lunes en Victoria contra Tigre. Perfecto. Lo último para completar, todavía no se sabe dónde va a entrenar Racing el día domingo debido a lo que va a ser la maratón. Así que se está buscando el lugar para saber dónde el plantel va a estar entrenando el día domingo. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Explorar nuevas fantasías con los Kit Prime, donde el placer te lleve. Encontrá la camiseta de Racing en SP3. Todos los modelos al mejor precio del mercado. Las mejores marcas en indumentaria deportiva. SP3, Acoite 16, local 5 Capital. facebook.com/sport3. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Esperanza Racinguista. Bueno, último minuto del programa. Bueno, tenemos los premios encima. La gente de Piñeiro Travel ha puesto a disposición los premios más importantes de este evento, que son los viajes para ir a Cataratas y también a Merlo en San Luis. Para los primeros de cada categoría, de categoría masculino y femenino, primero y segundo puesto, hay premios para los dos, de la misma forma. Primer premio Cataratas, segundo premio van a Merlo. Así que la agencia Piñeiro Travel, que son ya casi principal sponsor que tiene Racing, porque ha puesto también carteles dentro de la cancha, por todos lados, bueno, va a estar también auspiciando este evento. Hace tantísimo tiempo que tiene el cartel. Así que bueno, ahí están en Avenida Rivadavia 99 con teléfono 4208-4113. Es el teléfono de Piñeiro Travel, www.amamosviajar.com.ar. Ricardo, te tenés que ir. Y nos tenemos que ir nosotros también. Antes de irme te digo que Tenías el historial pendiente. Sí, ganamos 28 partidos, Tigre 15 y 11 empates. ¿Me traes alfajores? Traigo alfajores de Roma. Bueno, buen viaje, pasará gracias, lindo, te vamos a extrañar. Listo. Nos vamos, muchas gracias por la compañía, amigos. La seguimos el lunes con la transmisión de Esperanza Racingista, que por cierto va a estar a través de AM1530. Ya venimos. No, mañana no, ya, chau. Hasta el lunes, chau. Cadena Eco en el mundo. A través de www.cadenaeco.com.ar. www.cadenaeco.com.ar.